Bienvenidos al consultorio sentimental, psicológico, zoológico y antropológico de Agorasol Radio. Murcia, 9 de febrero de 2020. Admirados doctores, me dirijo a su consultorio en busca de ayuda y consejo. He descubierto recientemente que mi marido me engaña con otra mujer y no sé qué hacer. Él, Luis Alberto, que así se llama, lo niega todo, pero desde que nos casamos hace ya 16 meses, sé que el traidor ha tenido diferentes aventuras con varias mujeres e incluso, en una ocasión, llegó a tener un romance con una aspiradora eléctrica. Es un conquistador nato y todo lo que sea femenino le atrae fatalmente. Y yo no sé qué hacer. Lloro por los rincones como una magdalena y me tiro de los pelos, pero sin resultados positivos hasta la fecha. Por favor, ayúdenme con sus expertos consejos psicológicos de gran calado humanitario. Agradecida de antemano se despide, una desesperada. Buenas tardes, querida consultante, querida desesperada, que así te haces llamar. Que buenas tardes que a todos los radioyentes de Agorasol Radio y de este consultorio radiofónico que dirigimos y conducimos diestramente la doctora Albajosa y quien les habla, el doctor Zayus. Bueno, este primer caso de la tarde de hoy de una desesperada, tengo que decir que si bien es un caso clásico de, en principio, de infidelidad matrimonial, gracias, sin embargo, a mi perspicacia, he sabido desentrañar, tras mucho análisis intertextual en esta carta que nos ha llegado, de que se trata de un caso ficticio. ¿Qué quiero decir con esto? Se trata de una pura imaginación, una pura fantasía, una pura paranoia de nuestra consultante. Es decir, dicho pronto y claro, nuestra amiga no está ni por asomo, está casada. No está casada, no tiene marido. Y esto, ¿cómo se deduce? Para instrucción del, de la población, ¿cómo se deduce? Bien, ella habla de que su marido ha llegado a tener una aventura, perdón, una aventura romántica con su aspiradora eléctrica. Esta, y no otra, es la principal prueba de que nuestra amiga fantasea. Y es por ello así que, por lo que toca a los celos en general, considerados como envidia y codicia del bien prójimo, es decir, ella cree que posee un objeto que es un marido, porque ve en sus amigas que tienen maridos, y obviamente ella también quiere tener un marido. Y codiciamos siempre aquello que se nos escapa, que no tenemos, aquel objeto inexistente, en este caso el marido. Y otra prueba, doctora Arbajosa, que muestra cómo es una pura fantasía, una paranoia de nuestra amiga, es que ella dice llorar por los rincones como una magdalena. ¿Y de qué magdalena se trata? No de la que mojamos en el café por la mañana y chorrea como una magdalena. No, no, no. Se trata del personaje bíblico, María Magdalena, aquella etaira, aquella mujer de la calle, que en sus arrepentimientos, cuenta la leyenda sagrada, lloraba mucho. Obviamente, esta Magdalena es un objeto irreal, un objeto de pura fantasía, puesto que es un mito cristiano, un mito evangélico, y ella se identifica inconscientemente aquí su subconsciente la ha traicionado y se identifica con un objeto, con una, con un personaje irreal, bíblico, un personaje que no existió en la realidad, y eso la traiciona. Bueno, y no cualquier personaje. La selección del mismo tiene que ver con algo que analizaremos con un mayor detenimiento pues dentro de unos segundos. Un personaje paciente, sufridor y, por tanto, también seleccionado y también traído al pelo para el caso que nos plantea nuestra querida consultante, una desesperada, como tantas otras mujeres que se encuentran pues en el mismo brete, en la misma tesitura, y que pese a lo que pueda comentar el doctor, siempre tan sabio, pero a veces un poquito desencaminado en sus argumentaciones, que puede servir este ejemplo o este caso más bien como ejemplo para otras muchas mujeres que, como decía, se encuentran en la misma situación. Quisiera también apuntar aquí, en un ejercicio de solidaridad con todas aquellas mujeres que se sienten identificadas con el sexo femenino, que no siempre tienen que hacer caso de las palabras de nuestro querido doctor, porque en su ingenuidad masculina o probablemente en un deseo romántico de llevar a la metarrepresentación o a lo más absoluto real una idea que es difícil de encontrar en la práctica cotidiana, nos lleva a falsos engaños e intenta desvirtuar los principios de realidad que de manera rotunda se presentan o aparecen en los casos que semanalmente y con tanta fidelidad nos hacéis llegar, queridos y queridas radioyentes. Da igual, querido doctor, que este caso sea falso, porque como decía hace un momento, lo importante es abordar desde una argumentación que resulte ejemplarizante para muchas mujeres y bastantes hombres, intentar dar solución a casos como estos que se plantean de manera cotidiana, porque si no, al final la responsabilidad última siempre la acaban teniendo las mujeres que entran en competición con otras mujeres. No es que deseemos lo que no tenemos, sino que para el caso de los imperativos de género, incluso deseamos aquello que tienen otras mujeres con las que finalmente acabamos entrando en competición, y por tanto es difícil encontrar una solidaridad, y por tanto es muy fácil encontrar hombres que son capaces de simultanear hasta 2, 3, 4, 5 o 6 mujeres. Quizás no es con él con quien debería hablar, sino con las otras, o quizás cada una de las mujeres deberían pensar qué consecuencias tienen esas decisiones, ¿no?, que toman cuando se enrollan o se lían con un tío que está casado. ¿Cuáles son los límites que tenemos que plantear? Más allá de esta realidad, que es un ámbito en el que ni el doctor Zayus ni yo nos movemos habitualmente, porque para eso ya existe toda una amplísima red de recursos que pueden dar asistencia a estas cuestiones cotidianas y ciertamente mundanas en la que no queremos entrar. Yo preferiría hablar de el por qué esto le puede suponer un problema a usted. Y cuál es el papel, que esto me parece muy importante, de la aspiradora eléctrica en este caso. Porque si hablamos de un caso inventado, como cualquier otra ensoñación, la selección del símbolo aspiradora eléctrica igual es relevante. Y es un tipo de señal a la que tenemos que estar atentos. Creo que aquí la doctora Oruajosa está poniendo el dedo sobre la llaga. Efectivamente, tenemos que recordar que el sexo femenino, si por un lado el sexo masculino, su sexualidad se basa en la del ariete o espada o lanza, expulsión también, deyección, etcétera, lanzamiento. En el caso de la mujer o la hembra, estaría relacionado con la lapa o ventosa, la succión, aspiración. Entonces esta aspiradora eléctrica está aquí jugando un papel de puente simbólico, de mediador simbólico, por decirlo así, entre en esta relación marital problemática. ¿Cómo podríamos abordar esto desde un punto de vista pragmático, doctora, que desembocase en una solución para todas las partes que están dentro de este conflicto, resultase beneficioso para todos? Creo que, dígame si me equivoco, creo que se podía tratar de un ménage à trois, o en este caso un ménage à cuatro. Hacer un nuevo modelo de matrimonio, donde no sea simplemente la típica familia nuclear, donde hay por un lado una mujer y un hombre, y es la familia tradicional, sino que en este caso, pues las mujeres que son fruto de la conquista de este señor, pues que se incorporen también al ámbito familiar, al hogar. Y si también en este caso hay una aspiradora eléctrica por medio, pues también, porque bueno, también va a ser a jugar un papel muy práctico en el hogar. No solo va a equilibrar todas esas ansiedades de una manera usando un cierto tipo de electroshock sexual a ser una aspiradora eléctrica, sino que va a, obviamente, a ayudar a relajar las tensiones pasionales que se dan en los cerebros animales, ¿no? Como los humanos. Al ser una máquina, en su neutralidad, en su frialdad inorgánica, ella podrá poner un poco de orden, un poco de concierto, un poco de cordura. Porque es lo que viene a la humanidad a aportar la máquina. Doctora, recordemos siempre, esto es importante. Allá donde no ha llegado el hombre ni la mujer, siempre llegará la máquina con una mayor capacidad de sacrificio y un mayor temple, y por supuesto con una mayor capacidad de ser sustituida por otra sin ningún tipo de problema. A ver, no es cuestión de ponernos aquí, de hacer una evaluación terapéutica, una evaluación psicológica del caso de su marido, de su pareja, si es que realmente existe, como planteaba el doctor. Porque no es él el que nos ha hecho la consulta. El objetivo es apoyar a aquellas personas que, como usted, hacen llegar sus demandas. Por tanto, las soluciones se las tenemos que ofrecer a usted. ¿Qué es lo más adecuado ante este tipo de sujetos humanos? Pues bueno, yo nunca negaré de manera rotunda que el castigo es una forma de modificación de conducta correcta y adecuada, y además no entra en contradicción, por mucho que los científicos o que los teóricos intentan ponerlo en absolutos polos opuestos, no entra en contradicción con otro tipo de terapias más lacanianas o más proyectivas o más psicoterapéuticas, ¿no? Que plantean que otro tipo de movimientos se tienen que dar en las interacciones, en el espacio, en los modelos, para que se produzca realmente en cambio. No estamos hablando de aniquilar el deseo o la orientación de deseo de su marido. Lo que estamos hablando es de modificar o parar una conducta que a usted le está haciendo daño. Y usted tiene derecho también a poner en marcha técnicas o estrategias que, como a él, le satisfagan sus malestares, le resuelvan sus malestares. Metodologías concretas. Concretas, como cuál, una mayor exploración de la conducta de aspiración. Y ahí abrazo poderosamente los planteamientos del doctor Zayus, que además son especialmente eficaces ante personas que como este sujeto que usted plantea en su carta, tienden a través de la búsqueda invasiva o la búsqueda indiscriminada, pues escapar del tener que afrontar un determinado problema, ¿no? Como va rotando, como va cambiando, como nada es permanente, pues puede ocultar unos sentimientos, unos deseos, unos miedos. Pero bueno, no quiero continuar por aquí porque, como decía, no estamos psicoanalizándole a él, sino psicoanalizándola a usted. ante este tipo de sujetos una terapia invasiva de inundación, prolongada en el tiempo. Esta segunda parte me parece fundamental, porque si el castigo no permanece o no se asegura en el tiempo, es decir, si se retira rápidamente, el sujeto volverá otra vez a, pues a repetir esas pautas que a usted le resultan tan agresivas. ¿Qué es lo que le animo a hacer? Hombre, o mujer en este caso, lo más adecuado sería que se apuntara a estos cursos que están empezando a ponerse cada vez más de moda de suelo pélvico, donde le permiten tener como una mayor sujeción, un mayor cierre de la zona vaginal. Porque estamos hablando de que si su marido, de entre todas las mujeres o de entre todos los objetos del hogar, junto a las mujeres, elige la aspiradora eléctrica, es porque siente un deseo por la aspiración eficaz que sí le ofrecen las aspiradoras y parece ser que no le ofrecen las mujeres. Por tanto, usted debería o bien practicar esta succión, como las presas que agarran, o como las trampas que agarran a su presa y la agarran bien, o si ve que no puede, si ve que no llega, o que le cuesta porque, pues porque usted es mayor o porque tiene que practicar mucho más, dótese de una aspiradora de mano eléctrica y justo cuando se encuentren en la fase de penetración, asegúrese esa aspiradora, el tubo de succión, a la altura de la vulva, métasela por detrás para que su marido no note nada y si lo nota, da igual porque está acostumbrado a tener relaciones coitales con aspiradoras y dele al on y empieza la succión. Power on. Power on, aspir succión. Y no pare. Incluso cuando él le diga stop, usted, cual experimento conductista, no se detenga. Mantenga la succión al menos durante 25 minutos, en secuencias de 3. Solo gracias a esto conseguiremos que su marido rechace la succión, tanto vaginal como de aspiradoras eléctricas. Bien, gracias doctora, gracias querida consultante. Solo recordarle que la principal fuente de psicosis hoy en día reside en el hogar, reside en el matrimonio, en el hogar y en la casa. Por eso también yo le propongo que abandonen la casa y váyanse al campo, váyanse a un descampado y organicen allí su vida, sin casa, sin paredes. Está claro que donde hay una aspiradora hay polvos. Siguiente consulta. Cubilledo, 9 de febrero de 2020. Carta de amor de un joven desesperado. Doctor y doctora, dentro de pocos días se celebra San Valentín y por primera vez en muchos años me decido a escribirles. Es tan grande mi gozo y mi alegría. Soy tan feliz de poder expresar mis sentimientos. Los quiero, doctores. Los amo muchísimo. Estoy alocadamente enamorado de ustedes desde el primer programa, aquel piloto que realizaron en Vietnam. Este amor que siento por ustedes es uno de esos amores que no permite olvidarnos del mundo y concentrarnos en lo que sentimos el uno por el otro, en todas las cosas bonitas que pasamos juntos y en todos los sueños que tenemos. Para mí no hay nadie como ustedes. No existe nadie que me haga sentir lo que ustedes me hacen sentir. Estas mariposas que revolotean en mí cada vez que llega el miércoles. Esa alegría que infla mi pecho cada vez que sueño con oírlos decir: Valentín, te amamos. Me siento muy afortunado de pasar otro año con ustedes y quiero que este 2020 sea perfecto. Como un niño en un pajar, se despide Valentín. Estimado Valentín, gracias por hacernos llegar tu carta desesperada, tu carta de amor. Bueno, y así como lanzarte una primera recomendación. que es no confundir una carta de amor de una carta de ayuda desesperada, porque ante lo primero poca cosa podemos hacer el doctor y yo, salvo, bueno, quizás preocuparnos, y luego explicaré por qué, salvo a lo mejor preocuparnos y, bueno, recoger esos sentimientos que tú, como otros tantos muchos, han querido compartir en diferentes momentos con nosotros, pero poco más podemos hacer. No podemos ayudarte a que el 2020 sea perfecto. No podemos decirte que estamos enamorados de ti porque, para empezar, no te conocemos. No eres ni mejor ni peor que cualquiera de el resto de radioyentes que nos escuchan todas las semanas o otros tantos fans que han querido incluso tocarnos, incluso violar nuestra intimidad más profunda e intentando meterse en el mismo ascensor. Tampoco podemos prometerte una cita ni vamos a devolverte esta carta, porque es suficiente con que estamos recogiendo la misma y al menos compartiendo estos segundos contigo. Así que, a no ser que el doctor pueda aportar alguna información más sobre nuestros sentimientos y actitudes ante este tipo de barajas amorosas que nos planteáis, yo, por mi parte, desearte mucha suerte, confiar en que efectivamente el 2020 sea un año maravilloso y decirte también que love is in the air, que no te agarres a un clavo ardiendo, que estamos muy lejos de tus posibilidades y que, bueno, quizás estás perdiendo el tiempo con nosotros y no estás viendo que a tu alrededor hay alguien más adecuado para ti y que te está mirando con ojillos o con ojillas de corderico o de goyao, y en él vas a encontrar un amor real, un amor de verdad. Efectivamente, gracias, doctora. En sus últimas palabras creo que se encuentra la clave de todo este caso que nos presenta Valentín. Es un amor que tenga como objeto una instancia real, ontológicamente real. Una vez más, como en el anterior caso, el objeto del amor es aquel objeto que se escapa, que se aleja, que es irreal. Hasta tal punto el amor funciona de esta manera que incluso si llegamos a toparnos con nuestro propio objeto del amor de forma real, no las ingeniamos para hacerlo desaparecer, para hacerlo convertirlo en irreal. Tal es el mecanismo del amor. En el caso de Valentín, obviamente este objeto está también desplazado, está también alejado de sus posibilidades materiales de conseguir este objeto. Y somos, obviamente, nosotros, doctora. ¿Qué somos para él? Unas voces que salen por un aparato radiofónico. Y esto es algo irreal, donde lo haya, porque para él somos algo inalcanzable, algo que no puede obtener de algún modo. Es más, si el amor entiende que su objeto empieza a cobrar materialidad, este amor empieza a desaparecer. Luego, para curar esta forma de estupidez transitoria, como dijo el filósofo, ¿verdad, doctora? Este estado enfermizo que resulta ser el amor, puesto que es así que Valentín nos hace llegar su carta, porque en el fondo sufre la patología, la psicopatología amorosa, que no es más que un caso, una instancia de estupidez, como digo, y esta estupidez ha de curarse a pesar del dolor de su víctima, porque hay una duplicidad crapulenta que no solamente cae en el charlatán, esta duplicidad crapulenta no solo cae en el charlatán del amor, porque en el amor hay siempre es bipolar, está el charlatán y el charlataneado. Y el charlataneado es el que sufre en silencio el pegajosismo, lo sucio, lo que nos quiere expresar el doctor Zayus con esta última reflexión es que en el acto del amor, igual que en el acto sexual, por mucho que nos intenten vender otra cosa, y aprovecho esta reflexión porque aparentemente esta semana se celebra el famoso San Valentín. Y creo que es importante recordar que no hay nada instintivo en el acto amoroso, no hay nada instintivo en el acto sexual, tal y como lo entendemos nosotros. Cualquiera de estos actos son absolutamente deliberados. Hay siempre una intención detrás. Ser capaces de reconocer esto y tomar conciencia de la responsabilidad que tenemos como personas charlatanas ante sujetos, como podemos ser nosotras ahora, que somos las charlataneados. Por la carta de Valentín, porque Valentín lo que hace es charlatanearnos. Y nos resulta pegajoso, nos resulta desagradable, nos resulta pesado, nos dice, oye, déjame un poquito, ¿no? Claro, no tienen que ver ni con dioses griegos, ni con fantasías épicas, ni con una especie como de halo o efluvio que nos invade cuando nos sentimos enamorados, ¿no? Todo este cuento bélico que nos intentan vender para decirnos eso, ¿no? Que el amor está siempre presente ahí y que te invade cuando menos te lo espera. Tú tienes que estar atento de eso y normalmente suele estar impregnado de esta charlatanería que tan pesada o tan molesta resulta y que hace flaco favor tanto al sujeto paciente, ¿no? Al charlataneado, como a la persona charlatana que en un intento deliberado de acercarse al otro o de desarrollar cierto deseo en el otro, logra justo el efecto totalmente contrario, y es que nosotros hagamos poco caso a los sentimientos de los que nos hablas en tu carta. Bueno, a Valentín, doctora, le podríamos curar, por ejemplo, también enviándole una fotografía nuestra. Porque recordemos, como usted ha mencionado, la mitología griega, como en el caso de Psiquis y Eros, como está aquí en este mito del amor, bien ejemplificado precisamente el caso que nos ocupa. Psique, enamorada de Eros, todas las noches duerme con él, pero a condición, le dice Eros, el amor, de que no vea nunca su cara, nunca vea su rostro. Hasta que ella consigue dar la luz una noche y consigue verle el rostro y ve a este monstruo de belleza que es el amor, pero esto a la vez hace que se inevitablemente se destruya este amor. Entonces yo a Valentín le propondría mandarle unas fotos nuestras y para que él viese el objeto y se deshiciese esta ilusión que es lingüística, como hablábamos, por eso hablábamos de charlatanería. Sí, por otro lado es importante recordar que solo aquellos sujetos y sujetas con un mayor desarrollo cerebral, y no necesariamente tiene que ver con el tamaño de la cabeza, son los que tienen mayor posibilidades de sobrevivir. Por tanto, ante emociones o impulsos como los que usted nos plantea, es importante como estar atentos a este tipo de señales, considerarlas una señal de alarma, es decir, algo a la que tenemos que es poco cerebral, que tiene en cuenta poco la psique, que está poco equilibrado con la emoción e intentar llevarlo a un mayor control cerebral. Es importante recordar también que la figura de Eros en muchas ocasiones viene asociada a la figura del dardo, esto nos plantea un tipo de amor que no es absolutamente irracional. O como decía hace unos segundos, que tiene que ver siempre con actos deliberativos y que requieren también del control, ¿no? Del mismo modo que el cerebro se ha encargado de especificar áreas de su cerebro con determinadas funciones, una parte del lóbulo se encarga de la comprensión lingüística, hay una parte del hemisferio que se encarga del reconocimiento de los colores y su asociación con la expresión de el significante, ¿no? La expresión verbal del mismo. Otra parte se encarga del uso de las manos, ¿no? O del habla. Pues a lo mejor tenemos que desarrollar más allá de la zona límbica del cerebro, un área que se encargue de controlar nuestras manos cuando este tipo de impulsos, de actos deliberativos, claramente con una intención de charlatanes, de ser charlatanes, pues nos invaden, nos impulsa, porque si no, usted no va a sobrevivir. En el holocausto final será uno de los primeros en morir. Efectivamente, puesto que usted, Valentín, está poseído por el amor. Y como tal poseído, tal poseso, esperamos sus siguientes, sus secuelas, en este caso, que no damos por todo cerrado, puesto que todavía tiene todavía para rato. En tanto que poseído, cuando usted empiece a experimentar que le empieza a girar la cabeza, que empieza a echar vómitos verdes por la boca, se le inyecten los ojos en sangre y diga frases sin sentido, tal como la cerda de tu madre o cosas semejantes, vuelva a escribirnos, que ya podremos avanzar más en su caso. Hasta que llegue ese momento, no se olvide, por favor, de ponerse otra vez en contacto con nuestra secretaría, que le enviaremos gustoso un par de postales firmadas. Siguiente consulta. Jarama, 5 de febrero de 2020. Apreciados sanadores del alma. Soy una mujer joven, afincada en un pequeño pueblo desde hace 5 años, que, por primera vez, ha descubierto la sanación a través de los alimentos. Querría saber su opinión sobre un tema que sigue generando bastante controversia. La fruta, ¿es mejor comerla con piel o sin piel? A la espera de algo de luz, se despide Elena Pisedo. Querida Elena Pisedo, gracias por hacernos llegar a tu consulta a el consultorio radiofónico de Ágora Sol Radio. Efectivamente, nos escribes, tu carta está fechada al 5 de febrero de este mismo año, fechada en la población del Jarama. Recordemos el lamentable, el episodio, el accidente que sufrió esta localidad, este río del Jarama, a principios de los años 70, cuando... según el plan nuclear de Francisco Franco, se produjo un accidente y unos vertidos radiactivos fueron a parar al Manzanares y al corredor del Jarama. También efectivamente al corredor del circuito del Jarama. Tanto al río Jarama como que va a desembocar en Manzanares, ¿verdad? Como toda esa ribera y esa ribera y estas aguas contaminadas de radioactividad que servían para regar, para el regadío de la horticultura, de los hortelanos, de los huertos, de los huertanos, usaban estas aguas. Esto se ocultó. Se ocultó por el gobierno franquista y las frutas estaban efectivamente radiactivas y eran insalubres. no era recomendable tomar 5 piezas de fruta en aquella época, efectivamente, puesto que estaban radioactivas. Es normal, Elena Pisedo, su preocupación y su carta. Por tanto, ¿comerla sin piel o con piel? Es su pregunta. En el caso de radioactividad, se recomienda comerla sin piel, porque la radioactividad queda en la parte de la piel de la fruta y entonces al pelarla se desecha esta radioactividad. No importa que vaya a los detritus orgánicos, porque siempre estos detritus orgánicos se van a ser reabsorbidos por la naturaleza. ¿Cómo? Pues en forma de mutantes. En forma de mutantes. Si usted quiere acelerar la evolución humana, pues no pele la fruta. Porque esta radioactividad que tiene la piel de la fruta es, aunque en principio digan que no es saludable, sí es saludable. No es saludable para el individuo en cuanto individuo, pero en cuanto a la especie, sí es buena la radioactividad, porque hace que muten, que surjan mutaciones al azar y que aparezcan nuevos especímenes mejores adaptados. Aparezcan superhombres, supermujeres, como usted, Elena. Usted podrá ser una supermujer mutante gracias a comer la fruta con piel. Pero permítame que le haga esta pregunta, doctor, porque en esta mesa el que ha tenido más oportunidad de ir a esos encuentros de física cuántica a los que a veces nos invitan, pues ha sido usted. Si el problema nuclear es molecular, ¿qué más dará? ¿Cómo se coma la fruta? Por otro lado. Pues porque la piel tiene más radioactividad que la pulpa. Bueno, claro, aquí entraríamos en el hermosísimo debate de qué es la piel y cuáles son las capas realmente que merecen la pena quitar y luego, por otro lado, es importante recordar que la mayor parte de las frutas no están recubiertas de piel en toda su superficie, sino que siempre, bueno, pues esto es lo maravilloso de la vida, quizás de las cosas más hermosas, que siempre hay fisuras, que siempre hay grietas, que siempre hay como entradas anales, incluso en la pera que pasa, en la pequeña perita que pasa más desapercibida en la frutería, que permiten la entrada nuclear. Claro, esa es la pregunta. Ya que es molecular. Esa es la pregunta. Porque ¿dónde acaba y dónde empieza la pera? ¿En el rabo, en el rabillo, en la rama tal vez, en el árbol completo? Por otro lado, y sin negar lo que plantea el doctor, ¿no?, sobre el papel que podemos jugar la población a la hora de promover la aceleración de este desastre, ¿no?, de este tan esperado holocausto o final, ¿no?, del mundo, o en esa posibilidad de convertirnos en seres mutantes, está el otro gran dilema, y es que nada de lo que nos comemos permanece dentro de nosotros mismos. Esto incluso nos sirve para explicar esa idea que tanto le suele preocupar a ustedes, que es la idea de identidad. Pero eso lo vamos a dejar para otro caso. Si nada de lo que comemos permanece durante un tiempo infinito, por añadir un elemento más, en nuestro cuerpo, es decir, que tendemos, por un lado, a reutilizarlo o a expulsarlo, vuelvo al mismo planteamiento. Da igual que usted se lo coma con piel o sin piel, porque a través de la defecación, de esas extremidades que también tenemos en nuestro cuerpo, volverá a expulsar los restos de piel reconvertidos en una forma de abono mejor, es decir, ya un poco podrida, ya combinada con otros elementos, resulta un abono mucho más fértil para tierras tan hostiles como las que nos ha tocado vivir. Doctora, efectivamente, pero también tendrá en este caso que analizar, que enfrentarse a su propio excremento y ver si este tiene forma geométrica o no. Que eso es lo que le va a dar pista de si usted se está transformando, porque solo vamos a comer fruta si nos sirve para algo. Si no sirve, y eso solamente lo podemos averiguar a través de nuestras heces o cacas, para que me entiendan, gracias a este lenguaje popular, es mejor que deje de usted... que deje usted de comer fruta, y así se evita el tener que tomar una decisión más dentro de las muchas que ya toma a lo largo del día. Efectivamente, porque si cuando usted come fruta con piel y sus excrementos toman forma geométrica, cristalizan como cual copos de nieve, es que usted a través de su cuerpo está asimilando las energías psíquicas que flotan en el cosmos y está dando... a luz a unos nuevos espíritus, a unos nuevos fantasmas, a esas almas de los muertos que ahora a través de su organismo están cristalizando cual copos de nieve, pero en este caso copos de caca, gracias a esta fibra que es la piel de la fruta radiactiva. Bueno, más claro yo creo, doctora, que ya no se puede explicar. Yo creo que no, si con esto hemos conseguido ayudarle a tomar una decisión, nos sentimos muy alabados. Siguiente consulta. Estimados doctores, les escribo desde Tabernes a día 6 de febrero de 2020. Y les escribo para ponerme en contacto con ustedes, pues creo que es la mejor forma de comunicarles aquello que me preocupa. Desde niño sentía atracción por las artes y las letras. Y llegado ahora el momento de rendir cuentas ante el Altísimo, veo que mi vida es más estúpida aún de lo que nunca hubiera podido soñar. Sin embargo, moralmente, soy una persona intachable. Aunque eso me dé igual, la verdad. Porque yo lo que en realidad quiero es un kilo de uvas pasas y dar la vuelta al mundo en bicicleta. Y, dicho sea de paso, cada vez que escucho su programa en la radio, me entran ganas de vomitar. ¿Qué creen que me sucede? ¿Es grave mi caso? ¿Alguna solución o consejo sería bien recibida por mi parte? Agradecido, se despide Carlos Augusto del Bosque Ferrater. ¡Viva España! Estimado Carlos Augusto. Estimado Carlos Augusto. Este silencio. ¿Qué puede decir, doctora? ¿Qué puede decir a nuestro amigo? Pues es que estaba un poco como haciendo tiempo, creo que la mejor solución es que me quede callada, la verdad. No es que no tenga nada que decir, tengo muchísimo que decir, pero como nos ha pedido una solución y él ya plantea una solución, que es que escucharnos le provoca vómitos y diarreas y que por eso toma uvas pasas, pues creo que la mejor opción es quedarme callada, pero solo por amor a la psicoterapia que practicamos semanalmente en este programa y al respeto que le tengo a otros radioyentes, incluso a este pequeño farsante, a este pequeño hombrecillo que aprovecha la posibilidad de ser escuchado en nuestro consultorio para mandarnos terribles proclamas que hacen alusión a una unidad mayor, cuando él en verdad, y corríjame si me equivoco, doctor, él en verdad, lo plantea en su carta, desea dar la vuelta al mundo. Entonces no entiendo cómo ese alarde de unidad, de intentar erradicar todo aquello que le sujete, les resulte desviado. Y en este punto, querido Carlos Augusto, me tiene que reconocer que gracias a programas como este, la fragilidad y el sufrimiento psíquico está muchísimo más regulado. Es decir, que si dejáramos de hacer este programa, algo gordo pasaría en esa España que tanto alaba usted. Y en verdad usted, pues como pasaba en el primer caso, pues es un farsante, es una persona Bueno, que en verdad es incapaz de vivir en sociedad, es incapaz de tener una palabra amable para cualquier persona de su entorno, incluso para usted mismo, es incapaz de montar en bicicleta y por eso no ha sido todavía capaz de irse a dar la vuelta al mundo. Y si le gustan mucho las uvas pasas es porque, fruto de este miedo, se está todo el rato cagando. Entonces, pues además de un supositorio, yo poco más le puedo recomendar. Bien, doctora. El caso que nos ocupa, que nos escribe desde Tabernes, ¿verdad? Carlos Augusto del Bosque. Yo tengo que decir que lamento disentir, en este caso, con la emérita y con la gran psicóloga y gran psicoanalista, doctora Albajosa, porque me parece que es un caso relevante para la literatura de la psicopatología de la vida cotidiana. Efectivamente, tengo que explicar esta casuística porque nuestro amigo es en realidad un anarquista, que no ha encontrado todavía su verdadera identidad y que cree que Ramón Llull no se da cuenta que es el paradigma de este alma atormentada que nos escribe desde Tabernes. ¿Qué le sucede a Ramón Llull? ¿Por qué digo que Ramón Llull, allá por el siglo XIV, es el paradigma de este caso? Bien, Ramón Llull es un pensador alquimista mallorquín que propone ya en el siglo XIV propone hacer un lenguaje universal, un lenguaje matemático universal. ¿Qué es lo que le pasa a Carlos Augusto? Él, en este batiburrillo que nos manda de su carta, en realidad él no se ha encontrado del todo a sí mismo y está buscando un lenguaje universal, ¿verdad? En esa unidad mayor que usted dice, doctora, en ese caso, sí, acertadamente. Pero el caso es irónico, el caso de Ramón Llull, porque Ramón Llull, en este intento de hacer este primigenio esperanto, estudia infinidad de lenguas, ¿verdad? Se hace experto en infinidad de lenguas, entre ellas el árabe, ¿verdad? Y la ironía quiere que una mañana X, un día bien fechado, que no tengo el dato exactamente, pero creo que es en un otoño del año 1300 y pico, aparece en las costas de África septentrional del norte mediterráneo, desembarca y, como buen experto en idioma en árabe, etcétera, pues él iba con esta idea de universalizar a través del lenguaje y de hermanar a todos los pueblos, abriendo sus brazos en amistosa y amorosa amorosa experiencia. ¿Qué le pasa? Que antes de que pudiese abrir la boca, Ramón Llull es apedreado por los indígenas, por las tribus. De hecho, le dieron con una piedra en la boca y de ahí viene el famoso dicho que hoy todavía se sigue usando popularmente. Pero así muere históricamente Ramón Julio. Así muere históricamente. Y ese es el caso que nos ocupa, doctora. Ese es el caso que nos ocupa. Nuestro amigo está en grave peligro de encontrar en esta, querer abrazar el mundo para encontrar así una nueva raza de visionarios amorosos que, cual osos primorosos, se den calor, se den amistad, se den amparo. Ya sea psicóticamente, doctora, ya sea psicóticamente o antipsicóticamente. Pero eso es irrelevante, porque no vamos a patologizar a todo el ser humano que quiera universalizar y abrazar el planeta, lo vamos a convertir en psicótico automáticamente. Solamente si vive en una casa, en un hogar encerrado. Si sale al mundo, si da la vuelta al mundo en bicicleta, y va poniendo sus cagadillas de uvas pasas por el mundo, cual pulgarcito que va echando, o cual Hansel y Gretel que van echando miguitas de pan. Van dejando miguitas de pan para saber cuál es el. Para que haya un retorno a algún sitio. Porque en algún sitio tiene que haber un retorno. Si no, estamos perdidos, doctora. Porque usted está negando el retorno. El retorno a la autenticidad del ser humano. A la verdadera esencia. Pero es que para mí la verdadera esencia del ser humano es la succión. Ese es el retorno al que tenemos que volver. Es de la naturaleza de lo que nos alimentamos. Es de su savia, de aquello que recorre las entrañas. De lo que vivimos, y por tanto la succión y con ello el beso será la solución a todos nuestros problemas, y no tanto los abrazos, que corres el riesgo de que te apedreen. ¿No necesitamos por tanto un lenguaje universal? No necesitamos. Según usted, doctora. No, son los besos, las caricias, el acto de succión. Sería el lenguaje universal. Sería el lenguaje. No necesitamos dotarnos de algo a lo que además le vamos a atribuir una categoría superior en clave de unidad, que por un lado se supone que tiene que ser común a todos los seres humanos, y todavía hoy seguimos viendo cómo la lengua y los idiomas es una de las fuentes de conflictos bélicos y políticos, y por tanto no está superado. Y por otro lado, darle una capacidad de representación simbólica que no es absolutamente universal. Por tanto, si la esencia del ser humano es la succión, recuperemos los besos, volvamos a la succión. A la erotización. A la erotización. ¿Quiere decir con esto, doctora, que si Ramón Llull hubiese, en vez de llegado por intentado comunicarse con esas tribus que le mataron a través del intelecto lingüístico, hubiera llegado también despojado de vestiduras, erotizado él en toda su piel, en todos sus poros erotizados, quizá ahora la historia de la humanidad sería diferente? Probablemente, y dejaría de comer uvas pasas, porque para mí es un claro ejemplo, es una prueba de veracidad de por qué él sí que tiene un trastorno psicopatológico. No es normal que te gusten las uvas pasas, porque es aquello de lo que nada puedes ya succionar. Te encuentras en una época de secano. Ahora ha llegado el momento de nuestra sección. El mundo de los fenómenos parapsíquicos y extrasensoriales. Programa de hoy, noticias y sucesos paranormales de la península ibérica. En la localidad pontevedresa de Auriños, el pasado domingo día 9 de febrero, la familia Neiros, formada por la madre, el padre y el niño y la niña pequeña bebé, se dispusieron por la mañana a tomar un refrigerio en casa de unos parientes cercanos. Los dos niños se quedaron afuera en el parque jugando mientras los padres y adultos tomaban el dicho refrigerio. llegada la una de la tarde, el pater familias miró por la ventana. Cuando su vista se encontraba perdida en lontananza, se escuchó una voz que decía desde la cocina: Jaime, ya está lista la comida. En la madrugada del 3 de diciembre de 1984, en Bhopal, la India, 42.000 toneladas de VPZ-5O aniquilaron a toda la ciudad. Esa noche murieron más de 25.000 personas, pero todavía hoy los suspiros de aquellos que quedaron desplazados, de aquellos que quedaron escondidos bajo los escombros, se siguen oyendo por las calles de la nueva ciudad. ¡Socorro, socorro! ¿Quieres jugar? ¿Me pone un café con leche, por favor? Y nunca me llegó el último número de la revista Cuerpo y Mente. Son todavía frases y expresiones que se oyen cuando pasas con el coche por esa ciudad. Hasta aquí nuestra sección de hoy dedicada al apasionante mundo de los fenómenos parapsíquicos. Volveremos la semana que viene ofreciéndoles a ustedes técnicas y metodologías concretas para mover objetos sin tocarlos. Doctora Orbajosa, hasta la semana que viene, querida colega, y gracias. Querido doctor Zayus, queridos radioyentes, esperamos que tengan una patológica semana. Hasta siempre.